Israel. Conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado. ¡Dilo fuerte! Fue cantando, otra vez gritando. Nube en el desierto, cantamos fuerte, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para tu voz. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, Jehová es mi guerrero. poderoso de Israel. Dilo, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Que se oiga. Cántalo más fuerte. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la fauna al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz nadie al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es. No hay nadie como tú, Señor. Si lo que es, danza. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó. Dios.